En el año, creo que 64, plena Beatlemanía, todo, cuando ellos van a Estados Unidos, los Beatles admiraban a Dylan y bueno, se conocen y demás. En esos años sale entonces también el Rubber Soul, al año siguiente, y bueno, con mucha influencia de esto de la guitarra, de la canción rasgueada de Dylan, ¿no? Un poco llevada a los Beatles. Entonces hay bastantes temas de algunos discos de esa época, pero hay un poco de todo también, ¿sí? Hablando de Beatlemanía, vamos a hacerlo después. Me voy ahora a todo lo que dije, igual, a ver, de cuánto no lo dije, me voy al álbum Blanco, año 1968. Entonces ahí estaban un poco ya las aguas bastante separadas entre ellos. Es un disco que se graba, medio que cada uno va a grabarlo por su cuenta, está todo mal entre ellos. Pero por otro lado se ve claramente la impronta de cada uno individualmente como artista, ¿no? Que ya se empezaban a despegar un poco. Y en ese disco sonaban canciones como estas. Blackbird singing in the dead of night. Take these rocking wings and learn to fly. singing in the dead of night. Take this sunrise and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Singing in the dead of night. Take this broken wing to learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. Bueno, me quedo en el álbum blanco entonces, una muy bella canción, quizás no de las más conocidas, pero muy linda. ¿Estamos bien, che? Suena bien, se escucha parejo, todo funciona. Qué bueno, qué tranquilo, me quedo. calle que se llama Michelle, por casualidad, la hoy. Bueno, se iba a armar una canción, pero bueno, a Michelle, hay una Michelle que anda por ahí. Ils vont très bien dans un... Muchas gracias. Bueno, voy a tocar ahora un tema que no es de los Beatles, pero que sí grabaron los Beatles, que es un bolero. Ellos al principio, los primeros discos, no tocaban todos los temas propios y metían algunos covers. Y esta es una canción que me gusta mucho y la quiero compartir. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music. Seguidos. También con influencias del disco Help. Eat. poco. La canción se llama Julia, volvemos al álbum blanco. Siempre me había gustado la canción, pero la verdad que no conocía la historia. Y bueno, leyendo y demás, hago un paréntesis. Yo soy de Buenos Aires, allá formo parte de un grupo, una banda, formato banda, que hacemos temas de los Beatles también, nos llamamos Beatletone, como Beatletone, pero escrito como Beatle, por si nos quieren seguir, ahí está en Instagram y qué sé yo. Y el cantante de esa banda, que es un amigo de toda la vida, es uno de esos fanáticos así, lectores de todos los libros que existen de los Beatles y demás. Y charlando un día también me contó esto, ¿no? Julia era la madre de Lennon y bueno, ella no lo pudo criar, ¿vale? ¿No? Lo tuvo muy joven, bueno, ya estaba en otra. Y entonces lo dio a su madre, ¿no? La abuela de Lennon, que es quien lo cría. Y bueno, ya Lennon siendo ya adolescente, un poquito más, vuelven a vincularse, la madre estaba en rehabilitación y demás, estaba mejor, se estaban volviendo a vincular bien, de una manera linda. Y bueno, en uno de esos encuentros, que es que Julia iba a visitarlo a Lennon, a la casa de su abuela de Lennon, en uno de esos viajes, Julia sufre un accidente, muere, y bueno, a raíz de eso, obviamente una situación súper traumática para él, y bueno, en el álbum blanco él escribe entonces esta canción dedicada a su madre, Julia. All of what I say is meaningless, but I say this just to reach you, Julia, Julia, Julia, oh, gentile, calls me, so I sing so. Thank you. Pero ustedes tienen que imaginar, es una trompeta, por favor, y no, no se lo cuenten a nadie en este momento, así que acá, ¿ok? Bueno, es toda una ingeniería esto, porque te queda acá, ahí estamos. Penny Lane, the Barbershop, showing photographs of every head he had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, a little children are him behind his back, and the banker never wears a Mac. Rushing in the pouring rain. Qué lindos temas todos. Son tremendos, sí, sí. Aparte, no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que, como que vuelvo a escucharlos, siempre hay algo nuevo. Y ni hablar esto de ponerme como a sacar ya un poco más en detalle. Digo, qué bárbaro, che. Increíble. Como es increíble. To lead a better life, I need my love to be here. Thank you. Muchas gracias. O sea, no sé letras, ese es mi problema, viste que... Pero, ¿vos sabés cantar? ¿Sabés cantar? Yo sabía que había... ¿Vos cantás? No canto, o sea, me sé las letras... Ah, ¿listo? Pero bueno... Un complemento. No, pero te buscamos la tonalidad. Te busquemos. Bueno, hago un temita más y... Vale. ¿Cuál de querías saber? Low Me o Low Die. ¿Qué demás? Es un demás. Lo sabes tocar también. Parece que yo no sé, no me gusta esto de la presión, pero. Yo ahora voy a tocar un tema, como anda flasheando ese que dijiste, pero como vos acá. Es como. Son dos metros, ¿viste? Porque no pasa nada. Tienes que haber dos gorras después, ¿no? Dos gorras. Sí, totalmente, me parece justo. Me animo a cantar acá. Bueno, dale. Bueno, dale. Un rato. Ya está, está hecho. Bueno, ¿algo más hitero o algo así medio una segunda capa de los Beatles? Por aquí están. Hitero, entonces. Sobredosis de hit este tema. ¿Están viendo? Here comes the sun, the night say it's alright. familiada. No, no. Impresión. Cuando te pares, yo ya entendí que ya está. Bueno, se para y se va. Me paro y no voy a esperar para allá. No hay idea, no hay idea. ¿Lo hacemos si querés? Dale, lo hacemos. Hacemos un fuera de programa, entonces, un cliente. No canté nunca para nadie, te cuento, ¿eh? Yo no estoy buscando para mí. Bueno, mejor. Ahora hay que ir a buscar los acordes. Dale. Está. Un aplauso, te por favor. Si querés, puedo apoyarlo acá. Claro, yo te tiré la letra. ¿Qué ves? ¿Tenés buena vista? Yo no tengo ganas, ya lo sé. Yo no tengo las letras. ¿Vamos a ver las letras con el sonido? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Oh, tranquila te lo mirando. Bueno, muy lindo. Por favor. Gracias. No, a vos. La idea es compartir. Estamos, hacer esa ronda. Qué lindo. Bueno, vamos a. Voy a tocar dos temas más. No sé, yo tengo temas, pero. Voy a ir con guitarra. ¿Lo querés cantar? Yo no tengo. ¿Yo? No me sé mucho la letra. Hay un concierto que es concierto por George, que está el hijo de George tocando. Sí. Y ahí tocan todos también, pero no estaba Prince, así que no estaba Prince. ¿Estaba Prince? No, George, no sé. Pues, ¿no? Sí, es bastante. ¿Estaba Prince? No. ¿Estaba? No, no. Sí, en realidad. Pero tocó, creo que Prince, me parece que tocó esa letra en esa canción. Gran versión, metimos. Me voy a incorporar, che. Está bueno. Sí, hay que armar. Es un temazo, lástima la letra de una. Bueno, en el año 1968 saca un sencillo, saca un simple, Los Beatles, y decía más o menos así, a ver si sale hecho. But tomorrow may rain, so I follow the sun. And then La próxima, Crystal Shop. La próxima. Ah, sí. Juan, tranquilo. Buscar, bueno, igual me diría como por sí, de Harrison, una muy buena esa versión.